Estamos en comunicación con Silvia Caballero, que es diputada provincial del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, integra la Comisión de Seguridad y Penitenciarios, está en estos momentos en Colombia. Diputada, buen día. María Luján Batallán la saluda. Buen día, encantada. Bueno, diputada, uno de los temas centrales, como se imaginaba en el día de hoy, es tapa de todos los diarios, tiene que ver con la edad de imputabilidad. Crecieron 27% de los delitos entre los menores. Otro título de los diarios dicen de que los menores ingresan a las comisarías y que en 2 horas salen. Ahora comienzan todas las voces a hablar de bajar la edad de imputabilidad. Y bueno, en su gran mayoría todo el mundo se encuentra de acuerdo. Están también muy de acuerdo con el tema de que la gendarmería esté en la Villa de la Cava y me gustaría saber su opinión. Sí, es un tema complicado, te diría. La edad de imputabilidad ya ha sido un tema de discusión y me parece que es el momento de dar el debate en serio y dar una resolución en ese sentido. Nosotros somos la legislatura de la provincia de Buenos Aires, no tenemos la posibilidad de resolver el tema. Ese es un tema que se tiene que resolver en la legislatura a nivel nacional. Pero de todas maneras me parece que es el momento de dar la discusión y ver si esto se puede resolver de alguna manera. Ajá, más allá de que ustedes sí tienen potestad, obviamente, para fijar leyes dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. La discusión se puede dar a nivel nacional porque es importante que se dé la discusión a nivel nacional, pero dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires ustedes tienen potestad para poder legislar también. Sí, legislamos, pero no en ese sentido. La imputabilidad o no de los menores es de resolución nacional. En serio, nosotros a nivel provincial solamente no lo podemos... Porque, bueno, estaríamos en el marco de lo que es una modificación al Código Penal. Sí. A eso se refiere. Claro. Ajá. Sí, sí. Está bien, no, en función de eso sí se entiende. Ahora, el punto fundamental, que no sé si es en materia, que debería ser materia de debate, porque si no, hagamos lo siguiente. Me parece que si bajamos la edad de imputabilidad, pongamos la edad de imputabilidad a partir desde que nacen, entonces todo chico que nace en condiciones carecientes, sin padres y demás, ¿por qué ya no lo detenemos de entrada y ya queda totalmente detenido y ya sabemos que no va a delinquir más y lo encerramos? Después lo sacamos y bueno, y agarrémonos con lo que va a suceder. Primero, ¿hay lugares para depositar a los chicos a partir de los 14 años en los cuales ese chico pueda salir rehabilitado? Segundo, ¿poner la gendarmería dentro del ámbito de esa, la Villa de la Cava o la villa que sea, la 1114 o la Villa de Retiro, es solución de fondo para terminar con el delito? El tema de la contención social y el tema de el análisis y trabajo del núcleo familiar no lo vi en ninguna, pero en ninguna de las voces que estén justamente tratando este debate. Mira, en la provincia de Buenos Aires lo que hay actualmente vigente es una nueva ley del menor, que lo que trata es justamente lo que vos decís, de la no judicialización del problema social de las familias. Entonces, bueno, esta ley que está recientemente poniéndose en marcha, por supuesto está con algunos problemas porque todavía no están todos los tribunales de menores y de familia establecidos, y esto, bueno, está trayendo algunos inconvenientes. Yo creo que tenés absolutamente razón cuando vos decís que nosotros lo que tenemos que ver es erradicar las causas de esto. A mí me parece que los menores están delinquiendo actualmente y siempre porque hay algún problema en la familia que trae... Sí, no, hay un problema en la familia, aparte de una distribución de paco que pareciera que está controlada por la policía, me parece que hay zonas liberadas, me parece que el ingreso de droga en la República Argentina cada vez es mayor, hay los que hacen menudeo de drogas que vienen desde el extranjero y que no se ejerce ningún control en función de quién entra a nuestro país y quién sale de nuestro país, por eso matan a 3 tipos, aparecen muertos y después se dieron cuenta de que salieron de la República Argentina. Me parece que no es el punto, sino, insisto, desde que nacen, me parece, pongámoslo directamente en un instituto a los pibes. O sea, no es la solución. Me parece que está errado el eje, ¿no?, que se está discutiendo. No, yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís, que desde que nacen los chicos se están condenando. Y bueno, pero por ahí lo que se está, en definitiva, le están condenando de entrada. ¿Por qué decís eso? Y porque, claro, porque al bajar la edad de imputabilidad, o sea, ¿qué solución? A ver, ¿dónde los van a poner? No, yo no a los chicos, ¿dónde los van a poner? Yo no digo que sea la solución, yo digo que es el momento de debatir el tema. Me parece que este es un tema que se está dejando de lado y, bueno, siempre sale a relucir esta consideración. Nada más que eso digo, yo no digo que tengan razón, que tenga razón o no el tema de bajar la imputabilidad, mucho menos se va a solucionar, por supuesto. Si estamos diciendo que la causa es la no inclusión social, no vamos a solucionarlo, no se va a solucionar con bajar la imputabilidad. Lo que sí creo que la sociedad está reclamando que aquellos delitos graves sean castigados como corresponde. A mí me parece que hay menores que últimamente, ya sea porque consumen drogas, que es lo que hace que los delitos que antes no eran tan graves sean terribles, la causa es la droga y, bueno, eso hay que solucionarlo. Y que los padres los mandan a robar, ¿qué pasa con esos padres? También sucede, hay familias que están pasando por eso. Pero bueno, vuelvo a decir, esto es un problema grave que tiene, yo creo que tiene que ser una solución integral. Mira, María Laura te llamas, ¿no? No, María Luján. Ah, María Luján, perdóname, María Luján. Sí. Hoy estamos en Colombia. Yo fui invitada por el señor gobernador, por ser presidente de la Comisión de Seguridad, para ver acá algunos programas que están llevándose adelante. Y acá, ¿cómo se soluciona un tema tan terrible como pasó la ciudad de Medellín? Y bueno, justamente lo que vos decís, el Estado ha intervenido absolutamente en la solución de muchos problemas sociales y esto ha bajado absolutamente el tema delictivo grave que había. Desde el año 90, 80, 90 nos decían que había 2.000 muertes o 3.000 muertes anuales, mensuales, a hoy ser 41 por 1.000. Con esta intervención absoluta del Estado, haciendo la obra pública, haciendo las escuelas, haciendo que los chicos fueran todos a la escuela, que las familias tuvieran todas sus... Ahí está el punto, lo que me estás diciendo. Vos fíjate, este es el punto fundamental. Vos fíjate que trataste el tema social. Los pibes van al colegio, tienen una ocupación, ya están fuera del circuito del delito. Exactamente, eso es lo que hay que hacer y eso es a lo que el gobernador está abocado y siempre lo dice, están ahora poniendo programas, soluciones ya, que está haciendo, por supuesto, que el conurbano es la parte más sensible de nuestra provincia. Sí, también porque es el más grande. Sí. Lo están llevando adelante, bueno, creo que hay mucho compromiso, debe haber mucho compromiso desde todas las áreas, si no es imposible que solamente digamos que la policía o la gendarmería pueda llevar solución a este tema, ¿no? Realmente no es así y el gobierno lo comparte, lo que vos decís, absolutamente. Ajá. Ahora, diputada, usted también está con el tema penitenciario. Usted sabe que también hay grandes fallas en el sistema penitenciario en la provincia de Buenos Aires, no digo que en el federal no lo haya, pero me parece que está ahí un poco más de control. Ahora, en el sistema penitenciario bonaerense hay problemas terribles, ¿no? Y lo podemos ver en función de que uno entra a un penal y yo he visto que hay internos que están drogados, y si están drogados es porque ingresó la droga, y si ingresó la droga es porque o fue provista por el sistema penitenciario o se dejó pasar, porque si no ningún interno puede estar drogado. O sea, digamos, quienes hemos ingresado a penales sabemos lo que sucede dentro de los penales, y que hay áreas que están protegidos, y depende del nivel social o del nivel económico que tenga la familia para poder contribuir, le va a tocar un peor o un mejor pabellón. Mejor no hay ninguno, son todos malos, pero digamos, va a estar en una condición un poquitito mejor y no tan peor. O recordará usted el informe del CELS del año 2005, que justamente hablaba de lo que eran las cárceles en la provincia de Buenos Aires, y no hablemos de detenidos en comisarías, que por suerte desde que está el ministro Casal se han sacado bastantes presos de las comisarías, pero digamos, el sistema no ayuda. Sí, te digo que la población carcelaria es absolutamente supernumeraria, hay 25.000 presos en toda la provincia. Se han construido cárceles, bueno, algunas son no digo modelo porque una cárcel... Nunca es modelo de nada. Hay cárceles también que son muy añejas, de centenarias. Sí. Hay, ediliciamente estamos con algunos problemas, sí, se están haciendo alcaldías también y demás. Yo te digo que, así como vos decís que esos casos existen, también está la otra parte donde el servicio penitenciario pretende hacer una reinserción social de las personas que ingresan. Es difícil el tratamiento, es muy difícil porque además el proceso lleva tiempo, no se resuelven rápidamente las condenas de los delitos, de los delitos. Uh-huh. Y entonces, bueno, tampoco se puede actuar demasiado con, a veces, con los que están presos porque no están todavía condenados. En fin, hay mucho tema para resolver. No, seguro, porque no se puede hacer un tratamiento penitenciario, pero yo creo que justamente en el marco de las modificaciones a la ley debería estar inmerso en la ley que a partir, no importa si está procesado o condenado, desde que ingresa el interno tiene que tener estudios. Una actividad y que estudie. Independientemente, actividad y estudio, de lo que sea, no necesariamente, no tienen que salir todos universitarios, pero tienen que salir todos con algo hecho, estén procesados o condenados. Es la manera de mantenerlos entretenidos y que salgan con una visión distinta del mundo. Pero si justamente, y lo sé muy bien, que mira, es a veces muy difícil de que del servicio penitenciario deje bajarlos de los pabellones a veces a los centros de estudio. Y no hablemos de los centros universitarios, que en su gran mayoría el mismo servicio penitenciario es el que pone las trabas en la rueda para que no, justamente para que no bajen a estudiar, o para que no les den la posibilidad a todos de poder estudiar. Porque estamos hablando, por ejemplo, en el sistema federal, Devoto tiene 1.200 internos, de los cuales 300 estudian a nivel universitario. Evidentemente va a salir nada más que, y bueno, el índice de reincidencia es prácticamente nulo porque salen con una carrera terminada, pero estamos hablando de 300 de 1.200 internos, o sea, evidentemente no sirve. Acá tenemos, ya te digo, 25.000, en algunas unidades está la universidad adentro, hay escuelas primarias, hay talleres, hay muchas cosas. Yo te digo una frase que me dijo una vez un jefe de servicio penitenciario, un alto funcionario, me dice, mira, hay resistencia a veces en la gente de afuera que dice que nosotros no tenemos que hacer el esfuerzo para que los presos trabajen o puedan tener un trabajo. Y nosotros le contestamos esto: esta gente que está acá adentro algún día va a estar afuera. Claro. Tenemos que reinsertarlo. Sí, ese es el pensamiento de la gente que está al frente del servicio. Yo no digo que estén las cosas bien, ni mucho menos, pero el esfuerzo se está haciendo es mucho. Sí, ahora hay un jefe en el servicio penitenciario de la provincia que es Fernando Díaz, que realmente es abogado, tiene mucho conocimiento, y es un hombre que realmente le pone mucha pila, pero, o sea, sí, hay que cambiar la mitad del servicio penitenciario, según mi criterio, para que lo ayuden este hombre a poder salir adelante, porque Fernando Díaz solo, con un grupo de gente con el que está trabajando, no le alcanza. Bueno, no, yo lo conozco muy bien y opino absolutamente igual que vos. Yo de otra gente no puedo decir. Yo te digo que el esfuerzo es grande, está trabajando mucho. Sí, ojalá lo ayuden a este hombre para ponerle gente mala. Sí, no, pero acá que no puede haber gente mala. Acá no nos podemos dar el lujo que haya gente mala. Tienen que ser todos buenos los que estén en servicio penitenciario. Ojalá lo ayuden a Fernando Díaz a sacar adelante este tema. Bueno, desde ya, diputada, muchísimas gracias por atendernos, No, te agradezco vuestras opiniones. Hasta luego. Silvia Caballero es diputada provincial del Frente para la Victoria, integra la Comisión de Seguridad y Penitenciario, se encuentra en Colombia justamente analizando el tema del delito y cómo se solucionó en algunos barrios de Medellín los problemas de la delincuencia.